Pasajero, besos falsos de mujer, todo enterré en el olvido del pasado bullicioso, por el cariño más alto que un hombre puede tener. Thank you.